bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Y participar. Los especiales dedicados estarán. Prepárate que la revolución en marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene, que se entrega para hacer la revolución. Revolución Team, aquí ya llegó las especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te vayas ni un instante. Revolución Team te alegrará, le pondrás gigas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará, le pondrás pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, sumarte. Revolución Team aquí ya llegó, para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará, pondrá las vidas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Cuando hablaste, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve. Todo vuelve y dice, vuelve. Todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también vuelve. Todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das tu amor también. Axel, tú sabes cómo es esto, mi brother. La vida es un boomerang. Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Muy pero muy bienvenidos, 4 y cuarto de la tarde, estamos comenzando en vivo, día viernes, Revolución Teen, a revolucionar la tarde. ¿Cómo andan, Gaviota, Lucas? Bienvenidos. Ay, acá todo bien, la verdad que muy revolucionaria hoy, no sé, especialmente estoy así muy arriba y esperando este fin de semana con ansiedad. Este y los que se vienen también, con muchas ansias. Es que es una previa. Saludemos a Luca L que está ahí. Hola, hola, hola, familia revolucionaria. ¿Cómo está la gente? Che, se olvidaron de mí, no se pueden olvidar de mí. Creas eso, nadie se olvidó, pero no podemos hablar los dos a la vez. Sí, eso es verdad, si no nos pisamos entre todos. Che, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, con un poquito de frío, pero bárbaros. Sí, la verdad es que sí, hace frío, pero yo también estoy acá con frío, estamos metidos con estufa, pero estamos metidos. Calentemos un poquito la tarde. No, tampoco. Vamos a ponerla así, on fire, vamos. No. Prendido fuego. Chicos, escuché el programa de Dios nos pasó, me parece que fue el mejor programa, lo hicimos como salió y quedó bárbaro. Me he divertido tanto. Le digo que yo también escuché la grabación y la verdad estuvo muy bueno, salió improvisado, pero salió muy bueno. No sé si los chicos del otro lado han podido escuchar, pero la verdad estuvo muy bueno. Sí, la verdad es que no tendríamos que practicar más lo que no tenemos que seguir la rutina, ¿viste? Es así, no preparamos más los programas, chicos, que sean mejores así. Sí, que salga por improvisación. Claro, así simplemente. Totalmente. Bueno, hoy tenemos un programa muy pero muy lindo, les cuento. Tenemos muchas versiones nuevas de las canciones que todos quieren escuchar. Esta semana en Dulce Amor ha estado muy pero muy linda. con muchas versiones. Sí, está con todo ese amor. Toda la música, además, también de la banda ahí, de los chicos, de Ciro, de Brenda, Lucas. Altos homenajes están mandando los chicos con el rock nacional ahí, ¿eh? La verdad que sí. La canción de Spinetta también que pasaron, de Barco de Papel. También, muy bueno. Así que vamos a ir recordando esas canciones por ellos y obviamente por sus artistas originales. Y hoy comenzamos, porque el viernes pasado estuvo lindo eso, ¿eh? Me gustó la parte del debate, así que hoy se viene un nuevo debate. ¿Sí? Ah, ¿y tenemos tema o pedimos tema? No, debate de qué, Luke. Claro, venía sin preparar nada. ¿Tenemos tema? No, ni idea. No, sí, tenemos tema. No, se colga. Tema libre. Claro, tema libre, cada uno opinaba de lo que quería. Está bueno, pero no garpa mucho. Vos sabés que esta No, no garpa. Claro, no garpa. Esta semana han salido muchas noticias, en realidad ya desde hace un tiempo, que Floricienta es la repetición más vista de todos los tiempos, podemos decir. Yo estoy enferma con Floricienta, no puedo dejar de verla. Pero además intento de que de 6:30 a 8 no me moleste nadie, cosa que no he logrado esta semana. Pero me los estoy grabando. No, no, aparte está buenísimo cómo está avanzando y todo lo que está sucediendo. Está muy, pero muy interesante y ya casi cerca del final, si sí. No recuerdo mal. Sí, la chica estaba obsesionada con Floricienta, quiero que sepan. Gaviota está obsesionada. Sí, me encanta, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Me encanta, adoro Floricienta. Exactamente. Bueno. No, vos adorás Juan Gil Navarro. Eso también, pero a él lo amo, es distinto. Ah, son dos amores distintos. No, en realidad lo de Juan es un amor, lo demás es solamente adoración. Solamente adoración. Qué valor. Dejémoslo congelada esa palabra, esa frase, que después la vamos a estar vendiendo. Gaviota dijo que sí, se puso colorada. Se puso colorada. Gaviota se pone colorada. Qué lindo, bueno. Y en base a esto de Floricienta he estado pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si en este mismo momento Cris Morena dice, bueno, vuelvo a producir una ficción ahora, ya, empieza a escribir? ¿Qué historia se imaginan que podría poner al aire Cris Morena en este momento? ¿O qué les gustaría? Yo quiero plantear ya el debate. Sí, la verdad que sí. La verdad que ahí es para contestar muy variado, porque no es lo mismo hablar de lo que nos gustaría a lo que creemos con lo que ella encararía. Sí, la verdad que sí, además, pero ¿ustedes a qué se refieren? ¿Con repetición o un nuevo libreto sería? Una nueva historia. Pensando en todo lo que ya pasó con Casi Ángeles y con este éxito ahora de Floricienta, que también podría ir un poco aparejado, ¿no? Seguir el mismo estilo, a lo mejor, pues, estaría bueno. Sí, estaría muy bueno ver. Sería la algo más, que sí. Más infantil, una historia tal vez, algo más para adolescentes. Una historia juvenil. Yo me lo imagino que sería más para el lado de juvenil adulto. Juvenil adulto. ¿Con qué tipo de historia? Qué buena trama. ¿Con qué temática? No sé. Ojalá, por ahí me estoy equivocando, pero yo creo que ella en este tiempo le ha descrito mucho lo que le ha pasado. Y debe haber escrito mucho desde su lugar del dolor. Y creería que sería algo que tendría que ver con las pérdidas. ¿Puedes decir? Es algo que a mí se me ocurre. No soy la cabeza de Cris, pero uno más o menos conoce su estilo, ¿no? Y ella es de escribir mucho con el corazón. Eso sí, los off y todas esas cosas que hace lo escribe con el corazón, hay que reconocer eso. Exactamente. Bueno, yo quiero plantearlo a partir de este momento, el debate del día de hoy. Si vuelve Cris Morena, ¿con qué historia piensan o les gustaría que vuelva a la ficción, a la tele? ¿Con qué tipo de historia? ¿Con qué temática? ¿Con qué actores? Tomando como... Ahí está bueno. ¿Con qué actores? Eso me gustó. ¿Qué actores? Estudiar para que todos nos escriban. Ya. Esto es el debate. Se arma el debate. Sí, acá en el chat de la radio también lo pueden escribir para que yo esté leyendo todas las opiniones, obviamente. Totalmente. Se pueden comunicar a través de todas nuestras vías de comunicación en Twitter, @revolucionteen. ¿En dónde más, Lucas? En www.revolucionteen.radio12345.com o www.todecris.net. Exactamente, ahí se pueden meter, chatean y además participan sobre el final dedicado y chatean, escuchan la radio, está buenísimo. Y en El final dedicado tiene que ser original, como digo siempre. Exactamente. Facebook.com también / revolucionteen, ahí nos pueden dejar los comentarios, se arma el debate. hasta las 5 y media tienen tiempo de responder, ¿eh? Y Gaviota, Gaviota está encargada de una tarea no muy fácil, ¿eh? Recibir a los chicos que quieren salir al aire. Queremos hoy que alguien salga al aire. Gaviota es la encargada de recibirlos a ustedes, chicos. Yo les doy la bienvenida, les digo, Lola, ¿cómo estás? Y le salimos al aire, ¿eh? Así que así nomás. Ya me puede escribir y la vamos a ir sacando. Exactamente, así que vamos. ¿A dónde los pueden escribir? ¿A dónde? ¿A dónde mismo ya pueden salir al aire en un ratito nada más? Ok. ¿Dónde? No, nadie estaba atento, perfecto. Nadie se nos colgó todo, chicos. Sí, se pueden todos. En Skype nos pueden agregar ahora mismo a Revolución Team. Gaviota está chateando con la gente, Lucas está con la web. Ay, esto es terrible. Todos revolucionarios. Me estoy poniendo el programa en los hombros, chicos. Sí, ya te veo con moanas. Sí, estoy jorobado. En Revolución Team, todos juntos nos agregan ahí en Skype ahora mismo. Gaviota los va a estar atendiendo y nosotros vamos a estar hablando con vos en un rato nada más. ¿Podés opinar? Gaviota es nuestra secretaria. Claro, es nuestra secretaria, vamos. ¿Qué estás esperando? Vamos a seguir, vamos a empezar, vamos ya mismo porque estamos medio trabados, estamos dormidos todavía. Vamos con un el off. Fin de semana que nos abre las puertas. Es el fin de semana, sí. Vamos con un off muy lindo de Casi Ángeles que tiene que ver con la misión de salvar a Paz. Vamos a recordar este off y después después se viene una versión, la versión Unplugged de Puentes de Dulce Amor, que está fatal, muy romántica, muy romántica. La versión del mundo que cantó Sergio Dalme, después Juan D'Artés también. ¿Qué más tenemos? Tenemos una versión que va a estar saliendo, la vamos a estar pasando y va a estar en el CD de Inéditos de Teenagers, que está por salir a la venta en poquito tiempo. Una versión de A Ver Si Pueden también, muy linda y extendida, así que tenemos de todo. Bien, Diván. Hay de todo un poco tenemos hoy día. Tenemos de todo. Es que adoro la versión y todo lo que está sacando al aire la radio. La verdad, muy buenos temas. Y además... Sí, estoy viendo, por ejemplo, la verdad, muy buenos temas estoy viendo que están saliendo al aire. Y además, como si todo esto fuera poco, un contrapunto que tiene que ver con Floricienta, con Ali Espósito, va a estar bueno también, ¿eh? Así que en un ratito... Hoy tenemos un programa muy variadito. Muy variado para todos los fanáticos. Bien tienes esto. Vamos entonces con este off, chicos. Vamos nomás. Vamos. ¡Vamos! Bueno, si les cuento que viajé al futuro, no se van a sorprender mucho, ¿no? En realidad viajé al presente, pero es muy largo y difícil explicarlo. Pero explícate, ¿o? Sí. Estuve con Esperanza. ¿Conmigo? Sí, pero con Esperanza de 70 años. ¡Ay, amorosa es! No sé por qué se dejó las caras, tiene una piel espléndida, ¿viste? Ella me contó cuál es nuestra misión. Chicos, dentro de algunos años el mundo va a estar mucho peor que ahora. Kika puede decirnos eso. Sí, yo no les di muchos detalles, pero de donde yo vengo el mundo está mucho peor. Bueno, mucho peor va a estar dentro de 50 años. Ahí es donde estuve hoy yo. No queda nada, salvo Esperanza. Pero Esperanza hace tiempo viene intentando cambiar lo que pasó. Pero perdón, pregunto, digo. Sí. Si dentro de 50 años el mundo es el acabose, no lo logró. Para eso estamos nosotros acá. Sí. A ver, para entender esto, primero tenemos que entender qué es Eudamón. Eudamón es otro plano. Es otro estado de conciencia que sostiene el equilibrio de este plano. Cada tanto, Eudamón elige a alguien de este plano para elevarlo, para transformarlo. Eso es lo que hizo con Cielo. Todos sabemos que Cielo volvió convertida en un ángel. Pero hace algunos años... Eudamón cometió un error. Eligió a Juan Cruz. Juan Cruz no era un espíritu puro. Y se corrompió. Se convirtió en un ángel caído. Desde entonces Juan Cruz intenta volver a Eudamón para destruirlo. Chicos, Juan Cruz va a poder volver a Eudamón el día que mate a Paz. Y eso va a pasar este invierno. Paz va a morir. Como les dije antes, Esperanza hace tiempo viene intentando cambiar lo que pasó. Esperanza fue la que nos fue reuniendo a todos en la mansión. A cada uno de nosotros nos eligió por algo. Y logró que nos encontráramos acá. Ella, con la ayuda de Tic Tac, nos fueron preparando para esto. nos pusieron las llaves en nuestro camino. Nos hicieron resolver cosas importantes de nuestra vida para estar listos para hacer este viaje. Y cuando estuvimos listos, nos trajo este tiempo. Nuestra misión es salvar a Paz. Y salvar la paz del mundo. Pero si eso ya pasó y el mundo está destruido, ¿es que no pudimos? Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer, Rama. Cambiar el destino. Cada vez que Esperanza interviene, cambia algo y todo se modifica. El video ese que vimos es un video que le mandó la otra Esperanza a Hope y a Paz para que estuvieran advertidas. Está bien, pero ¿por qué pasó lo del video? No entiendo. Porque nos vamos a equivocar. Porque vamos a cometer muchos errores. Este viaje al futuro nos afecta a todos. Y vamos a ser débiles. Este mandala es el símbolo del Mandalay. Significa círculo sagrado. Todos nosotros somos ese círculo sagrado que protege a Paz. Cuando ese círculo se rompa, por errores nuestros, Paz va a quedar indefensa. Me pasó exactamente lo mismo que ustedes cuando me lo contó. Pero ahora que lo sé, todo tiene otro sentido. Porque hay algo mucho más terrible que lo que nos puede pasar a nosotros. Algo más terrible que morir. Es que todo, pero todo, se termine. Arnet Música presenta Teen Angels, el adiós en vivo en el Gran Rex. Dos nuevas funciones, sábado 30 y domingo 1. Sí, se acerca el adiós. Adquirí tus entradas en el teatro llamando al 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar. Clientes City, 15% descuento y 3 cuotas sin interés. Participa Mirinda. Teen Angels, se acerca el adiós en el Gran Rex. A todos los oyentes, un beso enorme de parte de Karina Zampini y gracias por estar con nosotros. Chao. Vale, solo se las quiero decir algo. Decido, mira, dale. Sí. ¿Vos te lo habías imaginado así como te lo imaginaste? ¿Al futuro? No, no me lo imaginaba así. Me lo imaginaba como más. Solamente quería hacer esa pregunta. Pero no sabía cómo. Igual soy mujer, así que responde primero vos. Sí, ¿cómo te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas así? Fue distinto. ¿Qué distinto? ¿Qué es? ¿Que te recepcioné o no? Te decepcioné. Bueno, te decepcioné. ¿Eso? No. ¿Y pero no, qué? No. Fue distinto, me encantó, me fascinó. No, me quedaría todo el tiempo acá con vos para hacer eso. Haciendo lo distinto. ¿Qué es distinto? No entiendo qué significa. No sé, ¿no? Que distinto, eso te puedo decir, me encantó, pero no, distinto, mi amor, fue distinto a como me lo imaginé. Ah, está bien. Distinto. Me dijiste que no fue peor, pero me dijiste distinto. Distinto no es genial. O sea, distinto que bueno o malo, genial o peor. O peor o más o menos porque sí. Volvimos, espera. Sí, mi amor, me encantó. Fue distinto, pero... ¿Vieron a mi bisnieto? ¡Perdón! ¿Qué están haciendo? ¡No me digan! No, pasa... ¿Qué están haciendo? ¡No me digan! No. ¡Por Dios! Solo quiero saber dónde está el desnudo, el peludo, el rastudo. ¡No me digan eso tampoco! ¡Sí, eso es lo que necesito! Pero... ¿Qué están haciendo? ¡No me lo cuenten! ¡No me lo digan! ¡Quiero saber dónde está mi bisnieto! ¡No mires! ¡No mires! ¡Para a la mujer arriba! Sin alas que nos manda el cielo para ser más buenos, son los que nos marcan dónde está el camino, dónde está lo bello. yo de nuestro destino. Cuando ríe un niño, el sol aparece y todo se aclara, el mundo florece, se enciende la vida, se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos. Que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga y quiere salir. La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti, que vale la pena, que vale la voz del amor. Habla en mi corazón, estoy conectado con Dios y con vos. Señal en esta canción, dame la fuerza que necesito, libertad, me das ganas de volar, una mirada que entra de mi felicidad, me das ganas de soñar, es un largo camino, es el amor la señal. En vivo. Qué lindo tema, me gustó la señal de Juanes, lo nuevo de Juanes, Muy buen tema. Fanático de Juanes. No, me gusta la letra, que es muy pero muy positiva. La verdad me encanta. Me gusta eso. La verdad que todo vuelve de Axel, está bueno. Veníamos de un tema como Floricienta, los niños no mueren, y ahora seguimos con la señal. La verdad que variamos mucho, es para ir y venir, claro. Sí, claro. Te emocionamos, después te alegramos, después te hacemos pensar. Somos locos. De todo, de todos. Te revolucionamos los sentidos, es así. Claro, eso es. Claro, obviamente. Bueno, tenemos mensajitos, queremos seguir. Hay gente que quiere salir al aire, no sé, tenemos tantas cosas que podríamos terminar ahora. No. Sí. Wow. No, por favor. Si querés, ya te voy leyendo algo que me escribieron Josly Fritz. Perfecto, quiero saber todo. Ella ya está participando del debate, el tema de hoy, y dice que le gustaría Casi Ángeles 5, o con magia. Aunque ahí no entendí bien por qué nos puso o con magia. Tal vez la O está de más, pero bueno, ella lo que espera es amor, música, lecciones de vida y un remix así de todas las novelas juntas, pero los quiere con los Casi Ángeles y nuevos talentos. Perfecto. Y todos los queremos ver de nuevo. Obviamente, es verdad, nuevos talentos, ¿viste? Porque los chicos ya están cada uno con sus cosas, con sus proyectos. Ya están viejitos. También ya no van a ser más team. No, pero puede ser. Sí, está buena la idea, está buena. Ahora que dice eso, me acabo de acordar ayer la nota que se hizo en una radio amiga con Austin. Nombre nomás, por favor. Ah, pues sí, acá no está permitido. Está permitido. Aguante TKM, aguante. Que nos está escuchando. No, tampoco aguante porque no da, pero bien. No, no. Pero yo siempre, soy colega. Qué bárbaro que sos, Gabi. ¿Cómo aguante? Simplemente te cae. Aguante. Hay aire para todos, chicos, por favor. No sean así. Sí, ¿No ves que somos como Telefe y el 13? Unos envidiosos no. Eran terribles. Bueno, feísimos lo nuestro. ¿Qué pasó en TKM? Quiero saber. ¿Estuvieron los teams? No los teams todos. Contanos, Gabio. No, estuvieron los tres que parece que tenían un momento de la mañana libre. Porque los de Dulce Amor no pudieron estar presentes, los rubios. Pero recordando, así me vino el flash cuando decían, ya están viejos, decía Luca Ellis, bueno, fue muy chistoso, una anécdota que contaba Gastón, y dice que venía caminando por la calle, y esto le pasó ahora en su reciente llegada de New York, dice que venía caminando por la calle en Buenos Aires y de repente una señora, pero una señora mayor, una señora grande, lo agarra del brazo y lo mete para adentro a un salón. Sin preguntarse nada, es como que sí, bueno. Dice, me asusté, pero no entendí, o sea, una señora grande, ¿qué me va a hacer? Si hubiera sido otro estilo de persona, se hubiera asustado, pero en el momento se sorprendió. No, ojo con las señoras grandes, que te digo que... Sí, mirá qué atrevida la señora. ¿Cómo es el tema, Luca? ¿Vos te han hecho algo las señoras grandes? Opa, che. Se te tiran y te quieren pagar por este cuerpo todo tallado a mano. Ajá, y con esa tabla de lavarropa. De lavarropa. Sí. Una tabla de planchar tiene. Una tabla de la gastada. Tabla de planchar bien lisita tiene, Luca. No tenemos nada, bueno. Pero sí, se te tiran, viste, como si uno fuera una cosa. Bueno, pero bueno, vos... escuchen, chicas, yo se los dije, los chicos acá son unos bombones y las chicas, sí, las señoras grandes se les tiran encima. Unos bombones sin curvas, ¿no tenemos? No tenemos nada, no tenemos masa muscular. Bueno, pero tiene sabor a chocolate, dice. Exactamente, bien, Gabio, bien. Pero nos fuimos de... ¿Qué pasó con Gastón Dalmau? Bueno, y contaba Gastón que... ¿Lo violó a la señora, no? No. ¿Qué pasó? Me encontré en un salón lleno de abuelas, de abuelos, y todos... ¡Ay! Hola, el de chico de la televisión, el chico que canta. Y se acercaban y se sacaban fotos y charlaban con él y lo saludaban. Entonces dice, eso demuestra que bueno, que uno ya, no solamente lo ven los chicos, lo ve la gente grande, y también significa de que ya estamos más grandes. Claro, no sé si es bueno o malo ya que no, claro, vayamos creciendo. Que el reconocimiento siempre es bueno. Sí, la verdad. Espero que nos reconozcan a nosotros algún día. Claro, mira cuando nos empiecen a reconocer los abuelos, y hagamos, volver a... No. En la próxima temática es que cada uno de los chicos nos escuchen con sus abuelos. Claro, a ver si se animan los abuelos. Qué lindo lindo momento. Bueno, estamos flasheando un poco, no sé si se habrán dado cuenta. Sí. Pero bueno, no sé, es así. Ojalá salga una peli de Casi Ángeles, dice Micaela, o de Casi Ángeles o de Teenagers. Estaría bueno una película. No sé, sí, la verdad. Sí, honestamente, sí, creí que Teenagers el cierre iba a ser la peli. Sí, y además sería como algo así como la de Rebelde Way, que fue Cuatro Caminos, algo así sería. Sí, pero con mejor final. Sí. Y con más éxito. Eso es verdad. ¿No es como Cuatro Caminos un buen target de éxito? No sabía eso. Ahí, no, la verdad es que dejó un poco de pérdidas. Pusieron más de lo que recibieron. Ah, mira. Pero bueno, esperaban otra cosa. Ojalá que no sea así con Teenager, que termine acá y que son exitosos. Que termine chicos. Bien, que termine claro, bien. Terminan así. Y se van con un gran éxito, así que eso es bueno también, en parte. Con plata, con dinero bajo el brazo, así. Bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa. No, eso, bueno, es el éxito y el querer de las personas. Totalmente, totalmente. Bueno, alguien más nos está escribiendo sobre el debate del día de hoy. Cris Morena, si vuelve, ¿con qué tipo de ficción volvería? Sí, acá yo tengo un mensaje de Camila Litter que dice: ojalá que vuelva a hacer algo Chris, quiero que estén los mismos actores de Casi Ángeles, el tema parecido a los que vienen haciendo. Ah, quiere como otros Casi Ángeles, sería así, Camila Litter. Casi Ángeles, tú me continué. Claro. Sí, claro. Acá Fio nos dice que la temática de siempre quiere, un musical, ¿eh? Con eso la rompe y con actores como Stefano De Gregorio, Tomás Ross, es verdad, los chicos que ya crecieron, está bueno. Los chicos que ahora crecieron. Claro, Nazareno Antoni nuevo, dice, está bueno eso, me gusta. Gusto. Con Euge Suárez me dicen acá, Alicia Euge, que quiere algo. ¿Volvería a trabajar acá dice, con Cris? No, no. Yo la veo difícil que Euge volviera con Cris. No, la verdad es que yo no la veo trabajando con Cris nuevamente. No. La veo más arriba. Sí, espera seguir, me imagino, Euge en otro horario, más adulto. Yo creo que los cinco más chicos, hot. ¿No? Me parece más que hot. Ha cambiado un poco el perfil. Ojo, ha cambiado bastante. Yo creo que en el caso de Peter, de Lali y de Agus Sierra, a pesar de ellos de su edad y querer encarar cosas más adultas, volverían a hacer algo con Chris, ¿eh? Bueno, igualmente también todo depende del papel que les den. No vamos sí, a ver, otra claro. Que, ¿cuál? Por ejemplo, otra que veo yo que puede seguir con Chris es Lali. La veo también siguiendo con Chris. Sí, sabés. Justamente la mencionaba ella con los chicos. No, pero tiene un tapón de cera en el oído. Estoy con otitis, esto, chicos. Claro, no puedo... otitis. Bueno, hoy tiene otitis. No, hacer un programa así en estas condiciones sale buenísimo. Lo que pasa es que Luca, él es cordobés, habla en otro idioma. Es otro idioma, es el idioma. Exactamente, cordobés. Yo soy cordobés y hablo como puedo. Este... Miren a la mole mole. Oh. No, qué tampoco lindo. No me quiero. Sí, no me quiero ejemplificar con la Molly Morino. No, ya. Vas a tener un montón de cordobeses que se te van a venir encima ya. Sí. Claro. A todo esto, ¿por qué llegamos a este momento? No sé, bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Cómo llegamos? Si querés, cuento algo más del programa. Quiero más. Lo podemos recordar porque la verdad es que hubieron cosas muy interesantes. Los chicos ayer se jugaron. En cuanto a las preguntas que hacían las fans, fueron contestando. Y la más difícil, la que ha costado estos últimos años, sus protagonistas dieron una respuesta. Tanto Lali como Peter fueron consultados sobre su relación, ellos se ven en el futuro nuevamente juntos, cómo se llevan, qué es lo que pasa. Y contestaron todo, los dos. Absolutamente todo, ¿verdad? Sí. Y en cuanto a esto, justamente, me diste el pie. Exacto, justito el pie. La verdad que sí, hablaron de todo. Un tema musical. No, un tema no. Un fragmento de lo que pasó ayer con los teens en TKM, justo acá. Mira, qué bueno. Vamos a escuchar. Sí. No. Vamos a escuchar. Justito, tenemos todo acá. El conductor le preguntó a los chicos cómo posicionarían esto, si harían cine, teatro, televisión. Y los chicos contestaron. ¿Quieren saber qué vamos a ver qué contestaron los chicos. Vamos a ver, vamos. Vamos nomás. A veces trato que las personas que entrevisto y demás se imaginen una pirámide en donde pongan al cine, al teatro y a la televisión, digamos, en escala, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que pones en el tope, digamos, de esa pirámide, Lali? ¿El cine, el teatro o la tele? Primero, te aclaro, porque yo hablo de más de la pregunta. Pero está bueno eso. Dale, quiero aclarar que no quiero ser irrespetuosa porque tampoco es que tengo tanto cine encima ni tanto teatro encima. No, no importa. Pero no importa. Te puedo decir, porque ahora tuve la experiencia de hacerlo, te contaba justo recién afuera de ahí. La experiencia de hacer las dos cosas ahora. La semana que viene termino de filmar una peli, que es mi primera experiencia en cine. Y en 3D, si me tengo que sacar en 3D, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Ah, bueno, va a ser fuerte! Y en teatro también estreno la semana que viene una obra. Entonces mi escala es rara, porque en tele fue lo que más hicimos, ¿no? Está bien, pero no importa, igual. Hablo de... lo disfrutás, quizás te sentás a ver una película y decís, a mí me hubiese gustado estar ahí, ¿me entendés? A mí me hubiese encantado ser el padrino del Padrino. Te digo, cine, televisión, teatro. Cine, televisión, teatro. Me encantó. Bien. Me encantó. Peter. Todavía no tuve la chance de hacer cine. Uh-huh. Sé que cuando lo haga me va a fascinar. Bien. Entonces, por ende, voy a poner lo último. Así voy a poner televisión, teatro, cine. Porque no tuve la oportunidad. Sí, cine yo todavía no, pero la verdad es que me encanta el cine. Así que primero cine. Bien, eso sí. Cine, quiero trabajar en cine mucho tiempo. Después, después hay como una incongruencia, porque me gusta. Inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view. Me pasaba algo de lo que ocurría ayer en TKM con Teen Angels, o con, mejor dicho, Lali, Gastón y Nico. Y ahora sí, Gabio, termina por favor la anécdota que nos estabas contando. Que termine de contar, Gabio. Sí, cómo no. Entonces nos contestaba Lali y Peter de que ellos sienten que tuvieron su momento, que fueron, la pasaron, estuvieron juntos, estaban muy bien, pero que eso ya fue superado. O sea, se conocen hace muchísimos años, se quieren muchísimo, son muy amigos, y esto dicho por ambos, lo decía Lali y lo decía Peter, ¿sí? Que son muy amigos y que se quieren un montón, pero que bueno, que ya fue, ya pasó la relación, y que cada uno está haciendo su vida. O sea, como para muchas, Lali, me imagino que no debe ser nada agradable escuchar esto, pero ellos no se están viendo en el futuro juntos. Sí se ven amigos para toda la vida y con mucho, con un gran cariño genuino entre ellos, ¿sí? Totalmente, bueno, igualmente pasa con los amigos que uno tiene, ¿viste? Van, los caminos son distintos y no los frecuentás tanto, pero queda una relación. Bueno, además siempre los amigos quedan. Nunca quieren ser mis amigos. No, por favor. No, nunca no quieren seguir siendo mis amigos. Yo les ofrecí la amistad y no quieren. Y hay algunos que me hablan y otros no me hablan. Ya, y hace como en Facebook, Gabio, también en la solicitud de amistad. No. Claro. Querés ser mi amigo, me gusta, le pones y ya está. Es terrible, esto es terrible. Bueno, y, sí. Y un comentario más que que quiero resaltar cuanto al tema de la despedida, cuando se les consultaba de lo que se están preparando, Lali decía, la verdad, que nuestro director, Mariano de María, nos va a sorprender, nos va a sorprender, y ahí Gastón acotó y nos vas a ayudar. Todos vamos a emocionar. Seguro. Tiene preparado todo un fondo de pantalla con imágenes y recuerdos y cuestiones que son parte de esta despedida y que seguro nos va a llegar al corazón. Ah, seguro, vamos, ya me veo a mí y a todos nosotros llorando ahí, me imagino. Yo no sé cómo voy a hacer para secarme la cara, porque yo ya sé que voy a llorar como loca. No voy a llévate pañuelo, Gabi. Voy a hacer el abogo ese, te compungida para adentro. Me imagino cómo va a estar todo, va a estar Gabi hasta ahí. Todo una alta emoción. Me imagino. ¿Y vos, Luke, vas a ir si van a Rosario o no? Totalmente, vamos a estar ahí, obvio. Igualmente, en cuanto a esto, para no irme, porque siempre me olvido de las cosas después, no sé por qué, pero hablando de lo del Rex, que justo mencionaba Gabio, el sábado 16 de junio, corregime si no estoy en lo correcto. No, está bien. No, está bien. Es el estreno de la despedida. Exactamente. Y vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. A partir de las 4 de la tarde empezamos con una previa acá. Calentando todo. Y después explota porque Gaviota viene con info calentita de todo lo que va a estar pasando, de todo lo que sucedió en ese primer show. Chicos, sí. Ténganme los panoles porque yo vení con los mocos. Sí, no, vení con todo. A contar todo lo que viví en el show. Sí, no, ya le veo Gaviota, nosotros vamos a estar acá haciendo la previa y después Gaviota y sus pañuelos van a venir ahí, así que... Por favor. Hay que Bueno, entonces recuerden que no va a haber entonces programas el viernes, ¿sí? El viernes, pero vamos el sábado, sí, vamos a salir a las 4 de la tarde como siempre. Emisión especial, ¿eh? Teen Angels la despedida, así que... Aquí hay horario especial. Horario no, pero día sí. Bueno, sí. No sabe cuándo va a salir, bueno. Lucas L, está a un paso de ser despedido. No, por favor, acá en el aire no. No, en el aire porque sí, tengan en cuenta a la gente que va a estar pendiente de la radio, que bueno, hay que dar tiempo a que termine la función, salir y poder ir a un lugar a conectarme para transmitir todo lo que ha pasado, ¿sí? Desde acá te vamos a estar. Sí, conozco un lugar, Gaviota, que te lo digo al aire, que podés ir al frente del Rex. Hay una pizzería que te come unas pizzas exquisitas, que ahí te podés ir y conectar. Ahí hay wifi y ahí todo, te aviso. Bueno, ¿quieren un café, chicos? Yo voy a necesitar una máquina, ahí no, eso es la complicación. Exactamente. Sí, no, hay para conectar, hay todo, ahí está. Bueno, entonces, es la cita, sábado 16. A todo el mundo que empiece a repetear, que empiece a decirles que acá en Revolución Team, claro, en Revolución Team vamos a estar en Teen Angels la despedida. Exacto. Bueno, y ahí comienza la cobertura, Sí, o sea, por supuesto, como todos los años, voy a grabar el show completo y lo voy a subir después al blog para que todos puedan verlo, la gente que vive lejos y no puede estar. Todo lo vamos a poder disfrutar. Claro, y acá en la radio vamos a vivir todas las versiones en vivo del Rex como cada año, Exacto. Bueno, una de las cosas también que acotaba Peter es que dice que se van a escuchar temas muy viejos, y que ellos hoy, al practicar, al vocalizarse, sienten lo que han mejorado, porque lo que pueden ver como crítica, autocrítica de cada uno, es que las canciones de hoy, su voz sale mucho mejor que las que en ese año atrás. Bueno, pasa sí. Que es una falta de práctica también, así que se los entiende a los chicos. Es que a lo mejor, digamos, no salen porque cuando estaba, digamos, la novela salía mejor, estaban todo el tiempo cantando y ahora ya no. No sé si yo capaz lo dije. Pero es justamente al revés. Lo que dice que han mejorado mucho ahora. Son mejores las versiones. Claro, ¿sí? Obviamente. Además, pero vos recordáis que también una de las canciones viejas que han cantado como Los Ojos en la gira del 2009 ha sido espectacular. Me ha encantado esa versión que han cantado Los Cinco. Y seguramente ahora debe estar fatal esa versión. Bueno, debe estar muy buena. Ha pasado mucho tiempo. Igual tengamos en cuenta que más allá que la queremos muchísimo a Eugenia y tuvo su paso importante por los Teenager, la voz de Rochi tiene otro encanto, ¿sí? Y eso también hace que la música se escuche diferente, los temas. Tiene otro color de voz. Ahí está, me gustó, otro color de voz. Lo de color, ya saben para quién va, para los fanáticos la agarraron, bueno. Ahí está, bien. Si no, explícalo, Luke. ¿Qué significa lo del color? Sí. En otro programa para dejar la expectativa. Vamos a pasar para dejar el misterio. El misterio del domingo lo revelo. Claro, yo explico lo de frescura y bueno, explicar lo del color. ¿Te das cuenta? Exactamente, totalmente. Bueno, acá hay chicos que nos están diciendo que van a ir el 17 al Rex. Sí. Que van a estar ahí. Les recordamos también que pueden hacer su cobertura. Y que que nos envíen sus mails a revolucionteam@hotmail.com diciendo que quieren ser noteros y les vamos a dar todas las preguntas. Van a estar ahí, el carnecito también se lo mandamos. Así que no, el carnet, digamos, la distinción que pertenece a la Revolución Team. Total, sería algo así. Para que hagan toda la cobertura ahí también en la despedida. Bueno, y obviamente la vamos a estar pasando acá. Obviamente. Después vamos a leer todos los mensajitos que tenemos. Hay muchos. Tenemos el debate, chicos. No nos hay respuestas acá ya del debate. Recordemos cuál es el debate. ¿Cuál es el debate? Y vamos a hablar. Decilo, Gabriel. Decilo vos, decilo. El debate hoy se trata de. En el caso que vuelva Chris este año con una tira por televisión diaria, ¿de qué te gustaría que se tratara y con qué elenco? Bien. Vamos a ver, entonces, con qué, yo tengo, me voy armando mi elenco, yo voy escribiendo mi elenco y después vamos a ver si coinciden algunos, ¿eh? Está armando todo, Luke. Sí, voy armando todo, voy armando. Dale. Bueno, vamos a continuar con esto, estamos hablando de Teenagers. ¿Puedo preguntar algo? Ya estoy de acá. Bueno, pregunta, Gabio, dale. Por ejemplo, ¿quién no te gustaría que estuviera? No me gustaría. Que ya pasó por los programas de Chris. ¿Quién no te gustaría que estuviera? Me cae bien, bueno, pero ya me parece que es un ciclo. Coco Maggio. Coco me parece que ya está más poco. Pero sí, no, nada personal, No, no, te dan con esa, sí, te entiendo. Nada personal. Pero sí, me gustaría que estuvieran otros chicos. Muy bien. Entonces dejamos planteada esa duda para que conteste. No, vos también vas a contestar, Luca L. Yo contesto también. Después del próximo bloque. Hasta las 8 o 9 de la noche estamos acá debatiendo. Sí, sí. Vamos a seguir con más música ahora de Teenagers. Una versión inédita que tenemos nosotros, Nosotros hicimos una versión. Nadie más la tiene. Nadie más la tiene y va a estar incluida en el CD de la radio que ya se viene. En instantes. Se viene. Opa. Sí, se viene. Se viene el CD de Revolución Teen. Ojo. Me salió un maestro. Y en Teen Store, tal vez lo puedan llegar a conseguir en el Rex. ¿Quién te dice? Mira vos. Qué bueno. La información que tenemos. Escuchen bien esta versión que tenemos ahora. Bueno. Que tiene que ver con una parte que han hecho los chicos acústica, los Teen Angels, en el 2010. Y después, pegadito. Una versión con una intro alternativa muy pero muy interesante. ¿Quieren escuchar esta versión? ¿Cómo quedó acá? Sí. La hemos armado y quedó espectacular. Así que. Sí, yo quiero escucharla. Sí, sí, sí. Obviamente, y a bailar. Vamos, correr toda la mesa, la silla. Sí, a tirar la casa por la ventana, como digo siempre yo. Totalmente. Vamos con A Ver Si Pueden. Vámonos más. A Ver Si Pueden. Por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán, a ver si pueden, a ver si van por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Ya me cansé, ya no va más, quiero ser libre y volar, poder sentirme libertad. Otro juego, otro mundo probar. Dale voz a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. A ver si puede, a ver si hoy va por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animará. A ver si puede, a ver si va por más. A ver qué pasa, a ver qué siente, si se anima. Exclusivo, Revolución Team. Estoy acá, chiquita, para que te amas, tú venís conmigo acá.

encanta este tema, Shout, vamos a gritar todos, que se pudre. Muy, muy, muy buen tema. Muy buen tema, me hace acordar casi Ángeles, cuarta temporada ahí, cuando, bueno, se estaban revolucionando los chicos. Me pongo con los... Muro. Sí, sí, el muro. Bueno, tenemos mensajitos, chicos, ya ven, seguimos con más. Toda, tenemos de todo. ¿Leo algo del Twitter? Sí, todo, todo, quiero leer, bueno, todo. Elina Anaí Vega nos dice que ella está aburrida, la novela no empieza, que no hay nadie conectado, pero como siempre está escuchando Revolución Team. Qué bueno. Estamos para bancar. Qué buena onda, le mandamos un saludo entonces. Sí, un beso a Anaí. Bueno, Valeria Figueroa nos estaba consultando sobre la hora que empieza Revolución Team y en qué canal. Yo le respondí al Twitter, pero por las dudas te quiero aclarar al aire de que esto es radio, que sale todos los viernes y los domingos. Y la próxima semana va a ser solo una emisión el día sábado especial. Exactamente, sábado 4 de la tarde, siempre 4, ¿eh? 4 horas. Siempre el horario clásico de Revolución Team. Exactamente, hace 3 años no los mueven de acá a las 4 de la tarde. Bueno, acá tengo a Nancy Rojas, que dice que le gustaría una serie con Yeyo, con Lale, con Peter juntos igual, besos musicales, y desde México nos está escribiendo. Yo quisiera que vuelvan a ser Floricienta, todo el mismo elenco, pero ahora, todos de grande. Claro, crecieron los hermanitos Cristian Balden, claro. Creció Lali, creció Estefano. A Federico lo revivimos. Bueno, pero tendría que ser, a partir de que se casaron. Y los chicos crecieron, hijos que tuvieron, estaría bárbaro. Pero que se casaron con, digamos, con el conde, así decís. No, a mí me gustaría que se case con el príncipe. No, yo quiero con el... No, a mí quiero que sea porque me gusta cómo actúa, a mí sí. A mí me gustó... Sí, yo lo banco, porque a mí me gustó la segunda temporada de Floricienta más que la primera, quiero que sepan. Bien. Ahí está. No sé, yo no sé si coinciden ustedes con esto de Floricienta, ya me voy un poco de tema, pero lo quiero plantear. En la segunda temporada de Floricienta la vi como más... abajo a Floricienta, no la vi tan alocada, como que había crecido, estaba muy golpeado por la vida, pero no sé, la vi medio abajo, no me gustó. A mí me gustó, no. Me encantó, perdona Gabriel, te interrumpa, me gustó mucho el personaje que hizo Esteban Prol, el Lorenzo, me encantó Esteban Prol. Aunque sus personajes son muy secundarios y la un genio. Se toca... así medio como un personaje medio tontito, se lo va a sacar muy bien siempre él, ¿eh? Es verdad, nos encanta Juan Gil. No, de todas formas, Esteban Prol, ¿qué pasa? Está hablando de un personaje que está en la primera temporada. Ahí. Sí, está a punto de aparecer. Sí. Claro, hasta ahora hemos visto los zapatos y los guantes nomás. Exactamente. Pero aparece en la primera temporada, Lorenzo es el personaje. Y después a mí... voy adelantando la segunda temporada y lo que me gusta a mí es cuando van al orfanato, que están los chicos, que se hace paso por paralítico militar. Eso me encanta, esa parte de la novela segunda temporada, me encanta. No, adelantaste el principio, hay chicos que no lo vieron todavía. ¿No vieron este final? Claro. Sí, todavía no vieron el final de la primera temporada y ya le estoy adelantando el... Exacto. No, pero bueno, a mí me pasa que con Floricienta sí realmente adoré la primera, la segunda la vi y la banqué, pero yo elijo mil veces la primera. Totalmente. Yo elijo la segunda. Bueno, muy bien, yo elijo la primera, totalmente ahí. Bueno. Me dejaron colgado. Y leo dos mensajitos más acá, respecto al debate. Bueno, acá Miguel Fono decía que le gustaría que Casi Ángeles, pero con Mari y Tiago sean los encargados del hogar. Ah, bueno. Que los chiquitos ya sean adolescentes. Muy buena esa, o sea, hay a veces de Nico y de Cielo. Exacto. ¿Sí? Reemplazo de ellos dos, digamos. Claro. Me gusta esa idea. Sí, está buena esa, sí. Digámosela a Cris. Claro, bueno, y acá tenemos a Love Laliter, que nos dice: a mí me gustaría que estén Lali, Peter, Nico y Agus y que hagan una cosa distinta a Casi Ángeles, porque siempre es lo mismo. Bueno, bien. Eso está bueno. Son opiniones, está bueno. Plantearlo. Está bueno ver las distintas opiniones del público. Exacto. Eso está muy bueno. Bueno. Génesis Liker, que nos dice que nos está escuchando por primera vez y quiere que dediquemos un tema de los Teams. Ahí está, bienvenida. Ahora viene uno de los Teams. Bienvenida, bienvenido Génesis entonces a Revolución Teen. Totalmente, bueno, estoy aburrido. Ah, este ya lo había leído, Meli. Hay un mensajito acá de Alicia Euge que nos pregunta sobre los premios que había ganado hace un mes, más o menos. Tienen que hablar directamente con Teen Store, ¿eh? Se comunican por vía Twitter con arroba Teen Store. Sí, les van a estar contestando, y si no, obviamente nosotros seremos intermediarios para que les lleguen las cosas, obvio. En ese caso, obviamente. Quiero leer un mensaje acá, de, si me permitís, Luke, que acaba de llegar el enamorado de Gaviota, Guillermo 2012, que nos dice: llegué tarde, pero vale el saludo. Un saludo a Gaviota y a los dos amigos Lucas y Luke. Abrazo. Beso grande, Guillermo. Bien, bueno, un beso para Guille, entonces, bienvenido. Gran abrazo. Bueno, un abrazo, Gaviota. Un abrazo y un beso. Bueno, abrazo con un beso, va con. Ahí está. Bueno, les recordamos a los chicos que ya pueden salir al aire también. Nos queda un ratito, pero queremos que alguien salga al aire, que nos hable sobre. Queremos ti. Escuchar la voz del pueblo. ¿Qué pasa, chicos? A ver, yo los voy a mandar al frente, a ver si están escuchando. Está Cami Hecker, Carito Tecuc, debe querer decir, Tecuc. Nuestra notera, sí. Ah, bueno, está Chusi Lanzani, Daniela Zamarrón, Macarena Laliter, Noah Sansuri. A ver, chicas ahí, o chicos, los que están ahí, que los veo conectados, ¿ninguno quiere salir al aire? Vamos, que quiero que salgan. Vamos, que y alguien si todavía, se anime. Y si todavía no nos agregaron, ya mismo a Skype, Revolución Team, todos juntos nos buscan, ahí está la fotito de la radio y obviamente los aceptamos y ya salen al aire ahora. En un rato. Y van a estar pasando por Gaviota, que es nuestra secretaria. Sí, es como un filtro Gaviota, así que cáganse bien, porque viste, se pone nervioso y... Sí, no. Que llamen, aclaremos eso. Claro. No, pues, escriban que yo los llamo cuando pueden salir al aire. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con más música ahora, más versiones, muchas más cosas acá en la radio. ¿Cuál es el tema que le vamos a dedicar a Génesis? A ver. El tema que elegimos no es solamente de Teenage, sino de la resistencia. Epa. Sí, un tema inédito. Que los chicos de Todo de Chris compartieron con nosotros hace un tiempito y nosotros lo reproducimos acá. Tiene que ver con Un Día Todo Va a Cambiar, el tema de resistencia. Hermoso tema. Lo vamos a compartir. Muy power flower ese tema, lo recuerdo. Sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. Están con sus novios ahí, ojo. Yo estoy solo, no, que sepan. Claro, bueno, está yo bien. Agarra un oso. No tengo. Y ahora. Bueno, no, chico, ya es grande ya. Gaviota no está en pareja. Agarrala del brazo y bueno, empieza. No, Gaviota, que agarre a su enamorado Guillermo, ya está. Que agarre a Guillermo, Gaviota. Escúchame. ¿Cómo es eso? ¿Me entregas así? Falta que me pongas. Sí, te entregamos así. Te entregaban así. Bueno, en fin. Vamos con el tema. Te entregamos al aire. Nos seguimos charlando. Nos charlamos después. Vamos con Un Día Todo Va a Cambiar. Vámonos más. Todo va a cambiar. Me encontraré a tu lado y volveré a comenzar. Un día todo va a cambiar. Despertarás del sueño y allí me encontrarás. Un día todo va a cambiar. Se caerán las prendas y allí sabrás mirar. Podrás elegir quién serás, buscándote en el fondo, recuerdos que no olvidarás. Así sentir, así luchar, así vivir, así soñar. Vuelve a creer, la luz está, ya la luz llegó, sos vos. Un día todo va a cambiar. Bye. Música presenta Teen Angels, el adiós en vivo en el Gran Rex. Dos nuevas funciones, sábado 30 y domingo 1. Sí, se acerca el adiós. Adquirí tus entradas en el teatro llamando al 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar. Clientes City 15%, cuenta y trae cuotas sin interés. Participa Mirinda. Teen Angels, se acerca el adiós en el Gran Rex. Y eso rima con atorranta. El tronco a la gata la dejo muda. Y eso rima con cornuda. No besar pez o sale trompada. Y eso rima con medio tarada. A mí me gusta la milanesa y a vos flaquita te hago hamburguesa. Si a vos te gustan las hamburguesas, no me hagas falsas promesas. Yo te prometo el oro y el moro, vení ahora y busca este tesoro. Dulce amor, dulce amor, dulce amor. Mis sentimientos, voy a ponerme mi disfraz. No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular. Iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad. De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor, tan solo soy esto que ves, no. Dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino, cambiándole el sabor a mi destino. Exclusivo, Revolución Team. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevolucionTeam. y en Facebook. Búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. ¡Bum, bum, bum! Que decidirse y animarse a buscar un amor, un tiempo nuevo, una esperanza para el corazón. Y el sol saldrá, solo saque la fecunda entrada y verás que el sol saldrá. Revolución tienes esto, mira vos, yo creí que era TKM. Por favor. Bueno, sí, no sé, estamos. La competencia mal. No. No, la competencia no. Vamos con Disney o los 40. Bueno, la mejor radio, pegadita escuchándolos, dice Team 24 Angels. Muy bien. Bien. Vamos a una música. Saluda, entonces. Dice, mira, vamos a empezar, ojo, para los fanáticos, se viene la música de graduados acá. Toda la música de graduados. Nos ponemos ochentosos, ¿eh? Y además ahora tenemos a Gastón, un ex chico Cris Morena, que está tocando el bajo y cantando ahí con Mex. Increíble, ¿eh? Y vamos muy a tener bueno, la y ahora, digamos, vamos a volver, no vamos a ser ochentosos, vamos a volver a esa década de los ochentas. Oh, no. Lo hemos pasado con Casi Ángeles, así que también ahora con graduados. Así que, claro que sí. Son clásicos de la música que no nos pueden faltar. La verdad y clásicos de rock nacional. Es una década que ha marcado porque no hay programa o no hay generaciones que no reconozcan esas canciones. Exactamente. Son muy, muy buenos temas. A mí me encanta. Bueno. Sí, eso que yo tengo 17 años, pero los temas me encantan. Muy bien, y seguramente los chicos que están del otro lado también. No sé por y qué. Cuando, cuando la escuchen acá en Revolución Team le van a gustar seguramente. Pero seguro. Bueno, ahí estamos cumpliendo con algunos pedidos. Baja el telón, pusimos un poquito. Algo de Teen Angels en Perú. Un poco de todo. De todo un poco, variado. Hacemos variadito. Algo de Dulce Amor. Con la versión acústica, estuvo muy linda. Para bailar pegados. Como Sergio Dalma. Muy bueno, la verdad. Sí, el mismo Sergio Dalma lo dice. Obvio. Una versión acústica del mundo, pasó de todo. De todo tuvimos hoy, de todo. Un bloque impresionante y un programa genial. Genial. Y se viene el contrapunto para el final. Así que, por favor, que nos sigan hasta el último minuto. ¿Tienes mensaje? Si no te muevas de ahí, porque lo siempre, digamos, siempre lo mejor queda para el final. Tenemos mensajitos. ¿Hay mensajitos de los chicos? Acá uno de los nuevos que tenemos en Twitter es la Liter 16, que dice: acaba de llegar, no, bueno, por lo menos nos alcanza a escuchar el final, y que nos asegura que el domingo va a estar acá. Muy bien. 4 de la tarde. 4 de la tarde, como siempre. Y les recordamos que el sábado 16, este sábado no, el otro, a las 4 de la tarde, comenzamos con la despedida de Teen Angels. Gaviota, acá nuestra conductora. Es el chicho. Gaviota va a estar en su móvil. No se pueden olvidar. El día que los Teen arrancan con el Rex, este 2012, arrancan con el Rex, los Teen Angels, la radio Revolución Teen va a estar cubriendo después de la función y vamos a contar todo lo que pasó durante la función. Todo. Y Gaviota va a estar haciendo la cobertura como solamente Revolución Teen te lo puede ofrecer. Te gustó. No escucha lo que decimos durante el programa, pero cuando te mete algo ahí, mete una frase y te descoloca. Chico, no me mates. Hay un rayito de luz que sale de él. Es un rayito, quiere salir. La verdad que sí. Es un chistón. Bueno, soy un chico lindo. Es un chico lindo. ¿Qué quiso decir con un chico lindo? No sé qué quiso decir, pero ya estoy ahí. A mí me sonó, soy chico lindo, no tengo cerebro. Me sonó eso. Sí, tal cual. No, soy un poquito hueco. Pará, pero entonces sos lindo y tenés cerebro. Ah, bueno, ya está. Volvamos a otro tema, vamos. Sí, ya está. No me contesta, bueno. Bueno, vamos con los mensajes de los chicos, mejor. Sí, acá se quieren. Si quieren. Sí, no. No, hay en el chat. Gaby, te leo. Sí, en el chat. Si hay algo en el chat. Sí, está saliendo al aire. Usted sabe. Escucha. Usted sabe que estamos saliendo al aire. Pero acá. Estamos en vivo y vamos con los mensajes. Esto es Revolución Teen, chicos. Es que no podemos reír, por Dios, de esto. Bueno, Marzolín nos está diciendo si tenemos estación en Santa Fe. Nos está escuchando por la compu. Desde los celulares también nos pueden escuchar, Así que. De todos lados nos pueden escuchar. Descargan las aplicaciones. Si es que todavía nos bancan después de esto. Después de esto, no, esto es un desastre. Pero bueno. Después, Agus nos dicen: ay, qué hermoso tema este de Floricienta. Yo lo miraba cuando tenía 7, 8 años y ahora tengo casi 17 y la sigo mirando. Nunca le voy a dejar de agradecer a Cris Morena por estos programas tan hermosos. Nos enseñan, nos hacen reír, llorar, todas las emociones juntas. Las adoro, una genia con toda la letra. Te amo, Cris. ¿Verdad? Muy bonito mensaje. Me encanta que expresó. Eso todo. Se sacó el corazón. Sí. No se lo sacó, pero compartí. Claro, si no, no tendría. No estaría respirando si lo hubiera sacado. Puso el alma, podemos decir. A mí me pasa que hoy aprecio mucho más Floricienta que la primera vez que la vi, porque creo que vamos creciendo y también vamos entendiendo otros mensajes, otras escenas, vamos teniendo valor en otras cosas que en un momento capaz que no lo vimos. Es verdad, no. Y cuando llegamos a los 50, eso, uno va descubriendo cosas nuevas. Claro, es verdad, es cierto. Bueno, tengo otro mensaje acá. Sí. Lea. El enamorado de Gaviota dice, Guillermo nos dice: una genia Gaviota, o sea, una genia ella, solamente nosotros que somos nada. Nosotros no somos nada. Hacé la voz gatuna, Gaviota, te queremos escuchar con la voz gatuna, dale. ¿Y cómo sería así, más o menos? ¿Te gusta? Sí. Favor, dale, saludos. Por favor, esto. Bueno. Hielo ya. Bien, vamos a seguir con más. Tenemos mucho más, un montón de cosas. Sí, bueno, pero no tenemos tiempo ya, ¿eh? Tenemos tiempo, pero es necesario. Lo dejemos para el domingo, lo dejemos para el domingo. Tenemos que cumplir con nuestros oyentes, por favor. Vamos a compartir un contrapunto muy especial, ¿eh? Contrapunto, dos versiones de una misma canción. En este caso tiene que ver con Floricienta y con Lali Espósito. ¿Qué tendrán que ver? Bueno, tienen que ver que Maya, por un lado, de Floricienta, cantó esta canción que se llama Beautiful. Ay, es muy linda esta canción. De Christina es hermosa. Aguilera. Sí, es bueno. Hermosa. Y Lali también la cantó en Cuando Nos Arreís. Sí. Lali también es hermosa. Oh, así que quieren que compartamos y veamos las diferencias de cómo cantaba una y cómo cantaba la otra. Dale, vamos a ver nomás. Vamos a ver. Vamos nomás. Every day is so wonderful. Suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure for all the fame. I'm so ashamed. I am beautiful. What they say, words can bring me down. No, no, I am beautiful in every single way. Words can bring me down. No, no, so don't you bring me down today. 6 menos 20 de la tarde y ya estamos terminando con Revolución Team. Nosotros nos la estamos pasando tan bien acá que nos podemos quedar hasta el cielo. La verdad, bueno, nosotros estamos pasando genial. Acá fuera de micrófono la estamos pasando muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos demasiado sueltos. Demasiado. Ya no nos importa nada. O sea, ya esto es serio ahora. Derrapamos mal. Bueno, ahí pasaban entonces la versión de Paola Salustro, Maya Floricienta y Lali Espósito. Ahí cuando pasaban Cuando me sonreí. Le gustó más la de Lali, me parece, ¿no? Sí, a todos. Sí, sí, aquí Aldu Lali Terno está, nos lo escribió. Canta mejor Lali. Me parece que sí. Y acá, está transparente. Me parece que sí. Bueno, y el, acá, por ejemplo, sí, lo dice Agus: la mejor voz es la de Lali. Qué hermosa voz. La amo. Es mi ídola, dice Agus. Es mi ídola. Opa, bueno, muy bien, entonces. Un besito, entonces, para ella. Y les quiero decir a ustedes, chicos, que el próximo domingo a las 4 de la tarde vamos a tener otro contrapunto. Pero en este caso va a ser la historia del Voy por Más. ¿Cómo fue variando el Voy por Más de Teenagers a lo largo de estos años? Está bueno. Qué bueno. Qué buen contrapunto. Qué buen contrapunto. Así que el domingo ahí lo tendremos sin gaviota, pero haremos sin gaviota. Es como la historia del mundo. Es verdad. Voy por Más, la historia del mundo. Bueno, y hoy, para destacar esto, obviamente lo tenemos que destacar, se viene la escena hot. La escena de amor. Sí. Sí, a calentar la pantalla de dulce amor. Va a estar ardiendo. Póngale cubitos al lado del televisor para que no se derrita. Sí. Va a estar impresionante. Impresionante. ¿Quieren saber lo que dijeron los chicos? Bueno, no los chicos, ya no sé, no son tan chicos. Victoria, en este caso Karina Sarpini, al diario Crónica, sobre esta escena. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente: no sentimos pudor y sí una enorme responsabilidad en que el trabajo salga de la mejor manera posible. Con Sebastián nos esforzamos y creemos que la cosa salió muy bien. El viernes el público dará finalmente su veredicto. ¡Uy, qué buena! O sea que te dejó con una intriga y hay que verlo hoy día. No. Me llama la atención esa frase de si no hemos esforzado. Se han esforzado para que salga creíble. No sé. Sí, pero yo creo que es dificultoso el espacio, porque por el avance parece que es un lugar medio complicadito. Es muy pequeñito, me parece, ¿no? Más las cámaras atrás, imagínate, así que. Complicado. No es que yo sepa de estas cosas, yo no tengo. No, por favor. Si hiciste una escena, decimos ahora. Ahora es el momento de confesarse. No, todavía nunca me tocó en un lugar tan chiquito, güey. Pero en un lugar grandote sí, Gaviota, en un lugar grandote sí. Y uno busca la comodidad, ¿vio? Tenemos un mensaje, por favor, sácame de este lugar. Para vos, Guillermo. Sí, bien, mensajes. Lo repetimos. Sí. Bueno, acá... sí. Acá Camila Belén nos dice que le quedó mucho mejor la versión de Lali, mil veces mejor. Y en el caso de Génesis también nos dice que Lali es la mejor, aguante. Y acá también, como ser Zulma, nos dice: me encanta la versión que canta Lali, es genial la radio. Así lo dijo, así nomás. Sí, la verdad es que sí, todos han opinado que le gusta la versión de Lali. Bien. Estamos todos de acuerdo, entonces. Estamos todos de acuerdo con eso. Bien, tenemos el final dedicado que ya lo elegimos, ¿eh? Ya les quiero decir que ya lo elegimos. Un mensaje lindo. Sí. Bueno, ¿hay más mensajillos? Ya estamos terminando. Nos pasamos 15. Sí. A los chicos les importa. A ver. Bueno, en Twitter no tengo más nada para decir, así que si querés voy viéndome. Muy bien, bueno. Acá yo tengo un mensaje que dice... Por ejemplo, Vale dice: queremos a los teenagers en Chile para despedirlos. Ah, entonces, no sé, ya comentamos el otro día, creo yo, que cómo había que hacer para... Complicado. Que vayan, para que vayan a jugar. Con hacer... los productores de cada localidad, digamos. Totalmente, sí. Así que, bueno, les recomendamos eso, ¿sí? Bueno, ya está, ¿nos podemos ir? Sí, vámonos. Tenemos el último mensajito que me gusta, este de Sofi del Castillo. Muy bueno el programa, la paso muy bien cuando los escucho. Eso sí. Nosotros también la pasamos bien. Qué bueno que si de alguna manera lo que nosotros nos divertimos, ustedes también lo pueden disfrutar. Exacto. Esto es una radio con onda. Muy bien. Bueno, esto sí es cierto. Con onda corta, onda larga. Cerrando si quieren. Tenemos Vamos. Che, chicos, yo me despido, entonces me quiero hacer una despedida formal, porque ahora hasta el sábado 16 no nos vamos a, por lo menos yo no los voy a poder leer, ni escuchar, ni participar de la radio, ¿sí? El domingo estoy trabajando y el viernes estoy ya en Buenos Aires, pero encuentro difícil y me puedo conectar. Así que el sábado seguro estamos ahí, ¿sí? No se olviden. Un beso a todos y gracias por los lindos mensajes que mandan, porque se prenden con nuestra onda, porque se divierten y porque lo toman como lo que estamos haciendo, con mucho cariño, ¿sí? Un besito a todos. Chao. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que hoy nos ha estado escuchando. Voy a empezar a nombrarlo, como siempre los nombro en el chat. A Zulma, a Vale, a Rayana, a Nicola, a Natalia, a Abril, que es cordobesa, a Micaela, a Guillermo, a Sofía del Castillo, a todas las personas que han estado. Muchísimas gracias por estar. La verdad, la pasé muy bien, como la paso todos los días. Y yo la espero el próximo domingo a las 4 de la tarde y para hacer más Revolución Team. Chau y gracias. Muy bien, y yo les mando un besito a las chicas que están ahí del otro lado, mis chicas. No. Las bonitas de Lu. Exacto. No sé, me parece que se diluyó el fans club de la, pero bueno, nos reencontraremos en algún momento. Sí. Sí, la presidenta me quedó nada más. A Tati, un besito muy grande, ¿verdad? Beso. Claro, y a Nadia, que se nos pone celosa, por ahí va, viene, pero ya estará volviendo en algún momento. Cuando ella quiera, tiene. Te queremos, Nadia, volver. Te queremos, sí. Te queremos. Cuatro conductores sería locadísimo. Sí, si ya tres no podemos hacer, imagínate cuatro. Imagínate, ya con uno solo está sobrando. Uno solo y solo. Bueno, los despedimos con este final dedicado que nos han escrito los chicos, muchos chicos, y elegimos uno en especial, que es de Casting, que no me puso el nombre, no sabemos cómo se llama. Pero bueno, tiene 14 años desde Salta y pedía este tema y se lo dedica a los Teen Angels, mira vos, y a todos los fans del mundo. Y deja, bueno, este mensaje, mira qué lindo el mensaje que deja. Ni por más que este sea su último año como banda y sea su adiós, nosotros jamás se los diremos. Simplemente será un hasta pronto, siempre quedarán presentes en nuestra vida, jamás irán de nuestros recuerdos ni nuestros corazones. Muy lindo tema, entonces, el que eligió No Te Digo Adiós. Nosotros nos le decimos adiós el domingo a las 4 de la tarde, acá nos reencontramos, ¿eh? Nos vemos el domingo entonces. Con más Revolución Team. Chau, chicos. Chau, besos. Chau. Chicos, ya me despido. No te digo adiós, sino hasta siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré. Queda una canción que me habla de vos, y por eso no te digo adiós. Gracias, no parece suficiente. Me suena un poco triste escribirte en un papel. Es mejor reír, recordarme así. Es la forma de irme más feliz. Con todo lo que compartimos, los momentos que vivimos, nada nos va a separar. Porque se abrieron los caminos desde el día en que elegimos ir a ver qué hay más allá. No es un adiós, crecer los dos, es solo dar un paso más. Y por eso no te digo adiós nunca más. Mírame en tus ojos para siempre.